Red Ministerial del Reino, constituyendo el Ministerio Quíntuple para edificar el cuerpo de Cristo. Si no tienes dónde congregarte y deseas que tu vida sea transformada por el poder de Dios, acompáñanos en el Centro de Avivamiento Bethesda, en Orizaba, Veracruz, y en Casa de Dios, en Córdoba, Veracruz. En Centro de Avivamiento Bethesda, en Orizaba, Veracruz, te esperamos los miércoles en nuestro estudio de evangelismo, discipulado y liderazgo a las 6:30 de la tarde. Y los viernes, reunión familiar, 6:30 de la tarde. Y además, domingos, culto general, 10 de la mañana. Iglesia Casa de Dios en Córdoba, los martes, clase de teología, 7 de la noche. Miércoles, reunión femenil, 11 de la mañana. Y domingos, culto general, 11:30 de la mañana. ¡Comenzamos! Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente. Camino a mi trabajo todos los días. Llego a la casa y mi esposa sirvió lo mismo para cenar que no me gustó mucho, que digamos. Pero tengo que comer la comida que no me gusta. Voy a entrar al baño y mi hija de apenas 1 año y medio no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado y quiero entrar al baño. Después, tomo mi revista para leerla en mi sillón y mi hija nuevamente quiere jugar y que la arrulle entre mis brazos. Yo quiero leer mi revista y sale mi esposa con su ¿qué tal me veo? Me arreglé para ti. Le digo que bien sin despegar los ojos de mi revista. Para no variar, se enoja conmigo porque dice que no la comprendo y que nunca la escucho. No sé por qué se enoja si le pongo toda mi atención, es más, aún viendo la televisión. Claro que le pongo atención. Bueno, siempre y cuando haya malos comerciales. A veces quisiera estar solo y no escuchar nada. Yo solo quiero descansar. Suficientes problemas tengo en el trabajo para escucharlos de mi casa. Mi padre también me molesta algunas veces, y entre clientes, esposa, hija, padre, me vuelven loco. Quiero paz. Lo único bueno es el sueño. Al cerrar mis ojos siento un gran alivio al olvidarme de todo y de todos. Hasta que después... Hola, vengo por ti. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti. Dice que escuchó tus quejas y tienes razón. Es hora de descansar. Eso no es posible. Para eso tendría que estar... Así es. Sí lo estás. Ya no te preocuparás por ver a la misma gente, ni por caminar, ni de aguantar a tu esposa con sus guisos, ni a tu pequeña hija que te moleste. Es más, jamás escucharás los consejos de tu padre. Pero, ¿y qué va a pasar con todo? ¿Con mi trabajo? No te preocupes. En tu empresa ya contrataron a otra persona para ocupar tu puesto. Y por cierto, está muy feliz porque no tenía trabajo. ¿Y mi esposa? ¿Y mi bebé? A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere, respeta y admira por las cualidades que tú nunca observaste en ella, y acepta con gusto toda su comida sin reclamarle nada, porque gracias a Dios y a ella, tiene algo que llevarse a la boca todos los días, a diferencia de otras personas que no tienen nada que comer y pasan hambre hasta por meses. Y además, se preocupa por tu hija y la quiere como si fuera de él. Y por muy cansado que siempre llegue del trabajo, le dedica tiempo para jugar con ella. Son muy felices. No puede ser, no puedo estar muerto. Lo siento, la decisión ya fue tomada. ¿Pero eso significa que jamás volveré a besar la carita de mi bebé? ¿Ni a decirle te amo a mi esposa? ¿Ya no veré a mis amigos para decirles lo mucho que los aprecio, ni darle un abrazo a mi padre? ¿Ya no volveré a vivir? ¿No existiré más? ¿Me enterrarán en el panteón y ahí se quedará mi cuerpo cubierto de tierra? ¿Nunca más volveré a escuchar las palabras que me decían? ¡Hey, amigo, eres el mejor! ¡Hijo mío! Estoy orgulloso de ti. ¿Cuánto amo a mi esposo? Papito, te quiero mucho. No quiero morir. Quiero vivir. Envejecer junto a mi esposa. No quiero morir todavía. Pero es lo que querías. Descansar. Ahora ya tienes tu descanso eterno. Duerme. Para siempre. No quiero. No, por favor, Dios, no. Por favor. Ey, ¿qué te pasa, amor? ¿Tienes una pesadilla? Dijo mi esposa despertándome de ese horrible sueño. No fue una pesadilla, mi amor. Fue otra oportunidad para disfrutar de ti, de mi bebé, de mi familia, de todo lo que Dios creó. ¿Sabes? Estando muerto ya nada puedes hacer. Y estando vivo, puedes disfrutarlo todo. Una vez cerrando tus ojos, nadie te garantiza volver a abrirlos. Red Ministerial del Reino. Visión: establecer el reino a través de una organización de excelencia que reúna a 5,000 miembros entre las iglesias en cobertura legal y espiritual en la región centro de Veracruz. Misión: supervisar el crecimiento, desarrollo y madurez, asesorando, consultando y entrenando al cuerpo de Cristo en el centro de Veracruz. Ministerio Quíntuple del pastor Jorge Luis Martínez. Grupo de Consejería Familiar. Centro de Sabiduría. Centros de Avivamiento. Escuela Profética. Liderazgo Capacitador. La red en su liderazgo posee capacidad, experiencia, excelencia y conocimiento. Grupo de Consejería Familiar. A través de este grupo nos acercamos a la sociedad en general y a las familias con necesidades para poder brindarles consejería con valores y principios bíblicos. Esta actividad representa nuestra manera de comunicar el Evangelio de manera estratégica. Con diplomado nivel 1 en consejería familiar del Hospital México-Americano, servimos desde el 2008 abriendo primeramente un consultorio de consejería personal, matrimonial y familiar. Consultorio de consejería, conferencias, escuela para padres, retiro, clínica del alma, entrenamiento para la evangelización. Salmo 42. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias, hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti, desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo, en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor, y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Centro de Sabiduría para ser un gran discípulo de Cristo. Un lugar para aprender y desarrollar las habilidades necesarias para vivir como un verdadero discípulo del Maestro Yeshua. El propósito principal es dirigir a las personas hacia la aplicación práctica de sus conocimientos y principios bíblicos. Un lugar donde impartir enseñanza para todo discípulo. Practicar más importante que solo saber. Tú escoges la materia que desees cursar. Concluye hasta donde cada uno desee. Se imparte conocimiento bíblico en lecciones con horarios flexibles. Inscripciones abiertas todo el año. Cursos del Centro de Sabiduría. Biblia, Doctrina, Raíces Hebreas, Vida Cristiana. Cada uno de nosotros como individuos, ¿okay? Entonces, anatomía del alma. Vamos a tratar de hacer un estudio minucioso acerca de qué es el alma, qué componentes forman el alma, cuáles son las necesidades básicas del alma y cómo suplir las necesidades del alma. Amén. Ok, entonces el Salmo 42 tiene una declaración muy poderosa y dice lo siguiente: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué hermoso salmo el que el rey David escribe. Y empieza a darnos a conocer, ¿verdad?, un aspecto interesante del alma, que es, ¿verdad?, muy, muy similar a lo que es nuestro cuerpo. De hecho, el espíritu y el alma y el cuerpo están perfectamente interconectados. Y algunas de las necesidades del cuerpo vienen también a ser algunas de las necesidades del alma. Así que el alma tiene sed. ¿De acuerdo? Si el alma tiene sed, es porque fue creada para eso. ¿Ok? No puedes tener sed de algo que no existe o de algo que no hay. Por ejemplo, el cuerpo tiene sed generalmente y el agua suple la necesidad de la sed, ¿verdad? El cuerpo tiene hambre y la comida suple la necesidad. El alma tiene sed. ¿De qué tiene sed? ¿De qué tiene hambre? Amén. El alma tiene sed y hambre de Dios, porque el alma fue creada para amar a Dios. El alma fue creada para adorar a Dios. El alma fue creada para servir a Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es el alma. Primeramente, vamos a mencionar que el alma es el principio de vida inteligente que anima al cuerpo. El alma, hermanos, es el asiento, el lugar espiritual de las emociones, los pensamientos, la voluntad, el temperamento, los instintos y los apetitos. Es interesantísimo poder conocer nuestra propia alma, ¿ok? Y cómo está compuesta y cómo funciona y qué hay en ella. Porque si tú conoces, entiendes y sabes cómo funciona tu alma, en muchos aspectos tu vida va a ser consolada. En muchos aspectos tu mente va a tener paz. En muchos sentidos vas a saber aceptarte como eres y entender por qué lloras, por qué de momento te sientes triste. ¿O por qué de momento estás feliz, estás contento, estás alegre? ¿Ok? Entonces, el alma, hermanos, en el alma están nuestras emociones. En el alma están incluidos nuestros pensamientos. En nuestra alma está nuestro libre albedrío, nuestra decisión, nuestras convicciones, lo que es nuestra voluntad. Pero también dentro de nuestra alma está nuestro temperamento. ¿Sí? La parte espiritual, el aspecto espiritual que hemos heredado de nuestros padres. ¿Sí? También en el alma están nuestros instintos. Esto corresponde a la manera en que fue el ser humano creado. El ser humano fue creado y Dios colocó dentro de sí, en su alma, ¿verdad?, esos instintos con los cuales hemos vivido, ¿verdad?, desde que nacemos hasta que morimos. Debes de saber, el instinto de supervivencia. No es normal que un hombre quiera morir. No es normal. Tampoco es normal que un hombre mate a otro hombre. Tampoco es normal que el hombre tenga un deseo insaciable, ¿verdad?, del apetito sexual. La inmoralidad no es normal. ¿Sí me entiende? ¿Ok? Tampoco es normal la gula o el deseo insaciable de comer y comer y comer y comer. Lo mismo es lo contrario. ¿Sí me entiende? Entonces, estamos conformados, ¿verdad?, con instintos. Instinto de reproducción, instinto de alimentación, instinto de supervivencia, instinto de reproducción. Lo normal en un hombre, en una mujer, y un deseo de su alma es vivir, siempre vivir, disfrutar la vida, ser feliz. Eso es lo normal, eso es lo correcto. Y busca los medios, ¿ok? El alimento, el vestido, el abrigo, el calzado, y busca sentirse bien. Amén. Y a todo ser humano le agrada tomar decisiones, tomar buenas decisiones. Pero el alma también tiene apetitos, anhelos. ¿Ok? Esos apetitos, si no están sanos, entonces están enfermos. Corte la mano del ladrón, ¿dejará de robar? Corte la lengua del chismoso, ¿dejará de chismear? ¿Dejará de mentir? ¿Dónde está eso? En el alma. ¿De acuerdo? Ok, entonces el alma es nuestra verdadera persona. El alma es la que te da conciencia de tu existencia, de ti, de quién tú eres. El alma. ¿Ok? El alma que está moldeada, ¿verdad? Como barro, que toma forma con tu carácter, tu temperamento y tu personalidad. Esa es tu alma, esa eres tú. Ahora tu alma está ligada a tu espíritu, como dice la Biblia, está amalgamada. Es imposible, es casi imposible dividir el espíritu y el alma. Es casi imposible dividir el espíritu y el alma. Solo hay una cosa que separa el alma y el espíritu. Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Okay? Y que puede dividir el alma y el espíritu, porque llega a lo más profundo de tu ser. Así que la palabra de Dios es necesario que entre por tu sistema auditivo, ¿verdad? Por tus sentidos, que entre y que atraviese tu alma para que llegue a tu espíritu. Por eso cuando oyes la palabra de Dios y es Dios el que te está hablando y te está tocando, empiezan a moverse tus emociones. Y sientes un deseo de llorar o sientes un deseo de reír. Porque la palabra que estás recibiendo está alimentando tu alma, te está haciendo crecer, te está sanando, te está transformando como el barro te va moldeando. Pero tiene que atravesar para llegar a tu espíritu. Ahí es donde Dios quiere que llegue a tu espíritu, porque si llega a tu espíritu, toda tu vida será transformada. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Amén. Entonces, algo muy valioso, muy interesante es entender esto. El alma es vulnerable. Por eso Dios dice en su palabra en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él emana la vida. El alma es vulnerable y hay que cuidarla. El alma es vulnerable, es como plastilina. ¿Ok? El alma de un niño es súper moldeable. El padre puede hacer, la mamá puede hacer lo que quiera, literalmente hablando, de su hijo. Pero cuando empieza a sufrir el dolor, entonces el alma se empieza a endurecer. Okay. El corazón se empieza a volver duro y ya no es blandito. ¿Por qué? Porque como es vulnerable, es frágil y se puede dañar. Pero Dios siempre dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu alma, porque de él proviene tu vida. Amén. Entonces los jóvenes solteros, las señoritas solteras, deben siempre mantener en todas sus relaciones esta prioridad. No entreguen su corazón. Primero que todo pase por su cabeza y entonces después den permiso que baje a su corazón. ¿De qué hora? No se entrega primero el corazón y luego la cabeza. Porque entregas el corazón y luego dices, ¿qué fue lo que hice? Primero la cabeza. Se puede separar la cabeza del corazón. Primero que pase por acá, y se pasa por acá, no va a haber problema aquí. Amén, señoritas. Amén, jóvenes. Conste, que no digan que no se los dije, ¿eh? Ok, el alma es espiritual, es intangible, es invisible, pero a pesar de que no podemos verla, sí puede ser afectada, ¿ok? El alma sí puede ser afectada, tu alma puede ser afectada. Entonces, Dios nos creó, hermanos, con este supremo propósito: amarlo. Tu alma fue creada para amar. Tu alma funciona así, amando. El propósito de Dios de crear el alma, de darnos un alma, no hacernos igual que los animales, sino darnos a nosotros un alma, es para amarlo, para adorarlo y para servirle. Yo quiero leer la Biblia en Marcos 12, 29, por favor, si me acompañan, y si no, escuche con atención. ¿Cuántos están disfrutando de esta palabra? Amén. Dijo Jesús: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. ¿Cuán importante es que tu alma se dirija en esta vida en el sentido correcto? ¿Por qué? Porque amar a Dios es el primer y más grande mandamiento. Y muchas veces tú y yo queremos hacer como cristianos muchas cosas para Dios, pero en orden de prioridad dice: lo que yo te pido es que me ames, porque yo te creé, te hice para que me ames. Señor, ¿cómo te puedo amar? Te di un alma, te di la capacidad para que lo puedas hacer. En usted y en mí está la capacidad de, porque mi alma fue creada para. Si nosotros, amados hermanos, amamos a Dios con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma, aunque nosotros no hayamos podido hacer milagros, aunque nosotros no hayamos podido profetizar, aunque nosotros no hayamos podido sanar a los enfermos, pero amamos a Dios, cumplimos el propósito más grande. ¿Puede darle a Dios una alabanza? Leo por favor lo que dice aquí 31, Marcos 12:31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, ok. Por eso, para eso nos creó Dios, para amarles. Ya leímos el Salmo 42, verso 1 y verso 2. Como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama el alma mía, oh Dios, clama el alma mía. Mi alma desea, mi alma tiene hambre y sed de Dios. Quiere a Dios, quiere estar con Dios. Amén. Es el deseo más profundo, es el deseo más hermoso, es el motivo más grande por el que tú debes de vivir. Hermano, hermana, si tu vida no tiene sentido, hermano, hermano, si estás cansado de hacer tantas cosas, hermano, hermano, si estás defraudado, si estás lastimado, si te sientes triste, si estás deprimida o deprimido, yo te animo para que tomes como bandera y estandarte de tu vida el propósito más grande que puedes encontrar, que es amar a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Te quiero hablar a tu corazón. Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a defraudar. Dios nunca te va a abandonar. Solo lo que vas a recibir de Dios es Él. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Jamás cambiará. Siempre que estás con Él, vas a estar en la misma frecuencia. Dios amándote y tú amándolo. Qué maravilloso, ¿no? Así funciona nuestra alma. ¿Ok? Pero les voy a decir algo más. Vamos a ver qué sucede. Porque no es siempre así. Porque lloramos, porque estamos tristes, porque nos sentimos tan mal. Hay tres necesidades básicas para tu alma. Que tu alma esté perfecto. Que tu alma marche en esta vida bien. Y entonces todo sea color de rosa. Y amar a Dios sea lo máximo. Número uno, que tu alma prospere. Número dos, que tu alma se alimente. Y número tres, que tu alma esté sana. Pero desafortunadamente, la mayoría del mundo, su alma está en una crisis terrible. Su alma está como anémica, ¿no? Es la palabra, estoy expresándolo bien. El alma sufre una anemia porque no ha comido, porque tiene hambre y tiene sed. Está mal alimentada, está desnutrida, está enferma, ¿ok? En lugar de que debería de estar esto. Entonces vamos a ver lo que sigue. Voy a explicarle uno por uno brevemente. Vamos a primero hablar acerca de lo que dice la Biblia en Tercera de Juan, verso 2. Vamos a verlo, por favor. Tercera de Juan, leo y dice: Amado, yo deseo que tú estés, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera. Exactamente. Entonces, nuestra alma tiene que prosperar. Solo voy a ser muy bíblico para esto, ¿de acuerdo? Decir, como dijo el apóstol Juan, que prospere tu alma. La verdadera prosperidad proviene de tu interior, ¿verdad? La verdadera prosperidad viene de adentro, ¿ok? Como prospera tu alma, que tu vida prospere de manera material, como prospera tu alma. Entonces, esa es la prosperidad de Dios. No tiene sentido que tenga muchas cosas materiales y mi vida esté pasando una crisis terrible. ¿De qué me va a servir todo lo que tengo? Pero si mi alma está bien, entonces lo que viene va a ser bien aprovechado, va a ser bendición, va a estar todo bien. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Cómo ha prosperado su alma desde el día que se convirtió al Señor? ¿Cómo Dios ha venido transformando y cómo Dios ha venido entregando valor? ¿Cómo tu alma, que carecía de valores, de principios, de fundamentos, por lo cual vivías como vivías, robabas, mentías, pecabas? Pero cuando vienes a Cristo Jesús, la palabra de Dios empieza a ponerle valores que son los que te hacen próspero, ¿ok? Que te hacen próspero, que sabes que no te hace falta nada en ningún sentido, porque la prosperidad de Dios es plena, es total, no nada más son cosas materiales, es salud, es paz. Como cuando te convertiste, Dios empezó a entregarte eso valioso. Primeramente, el amor que no conociste, el amor que no tuviste, Dios te lo da. La paz que no tenías, que el mundo no te la daba, puras aflicciones y problemas, viene el Señor y te da paz. Y empieza a mostrarte la fe, y empieza a decirte de la santidad, y empieza a decirte de la benignidad, de la misericordia, empieza a decirte, ¿verdad? Y te empieza a darle lo que tu alma necesitaba, que son los valores que te van a hacer próspero. Entonces, ¿cómo ha prosperado su alma, hermano? ¿Está usted siendo diligente o está usted siendo perezoso? A ver, levante la mano. Los perezosos. Esto es el factor clave que va a hacer que prospere tu alma, ¿verdad? Dice la Biblia en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea, el apetito desea, desea, y yo deseo, y yo deseo, y yo deseo, pero por ser perezoso nada alcanza. Pero la Biblia dice, el alma de los diligentes será prosperada. ¿Quieres ver prosperidad en todos los sentidos en tu vida? Comienza a ser diligente. Porque el hombre diligente no está con los de baja condición, está sentado junto a los reyes. Amén. Entonces, la prosperidad de nuestra alma, eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Su prosperidad material está relacionada a su prosperidad espiritual. La clave del éxito está en la vida espiritual, hermano. ¿Ok? Pero entonces, ¿por qué razón no prospera nuestra alma? ¿Y por qué razón no llega a elevarse a los niveles más altos que puede haber? Que es vivir con el propósito de amar a Dios y amar al prójimo. No podemos vivir dando lástima. No debemos vivir así los cristianos. ¿Verdad que no, amados? No, no. Porque el estilo de vida al que tú eres llamado es el más grande. No se compara con lo que un ser humano, una persona, un gobernante, un artista, un político, un deportista, un profesionista. No se compara el propósito de su vida con el propósito que Dios quiere darle a tu vida. Amén. A tu alma. Que tu alma llegue a lo más grande que hay. Jesús lo dijo, el mandamiento más grande. Muchas veces como cristiano insistes en algo o insistes en otra cosa y vamos a ayunar y hacemos, pero Jesús dijo, el primer y más grande mandamiento es este: ama a Dios. Y el segundo, ama a tu prójimo. ¿Estamos aquí? Ok. ¿Quieres dar la siguiente? Punto número 2. Dijimos, ¿verdad? Que se alimente tu alma. Cuando el alma no tiene el alimento, empieza a tener, se enferma, empieza a ponerse anémica, ¿de acuerdo? Como es el cuerpo, como es lo natural, es lo espiritual. Si usted no se alimenta bien, no se alimenta correctamente, su cuerpo se enferma. Si su alma no se alimenta correctamente, de momento empieza a caer en la depresión. Y dice, no sé por qué, pero quiero llorar. No sé por qué, pero me siento muy triste. Algo necesita tu alma. Tiene hambre, tiene sed, tiene un deseo. Entonces, el alma tiene la necesidad de alimentarse de algo, de alguien. En este caso, la necesidad más grande es Dios. El alimento para el alma es Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que tenga hambre, coma de este pan. Mi cuerpo, mi carne. Yo soy el pan vivo. Ese es el alimento del alma, el mejor alimento que puedes probar, el mejor alimento. Oh, mi Dios. Acuérdense de la historia de un joven que pidió su herencia y la malgastó, pero después tuvo hambre. Cuando se dio cuenta que ya no había nada en el mundo, cuando se dio cuenta que ya no había nada en la vida, cuando se dio cuenta que ya no había cosa que satisfaciera su hambre, se acordó de su casa, de su papá, y dijo, voy a ir a la casa de mi papá porque allí sí hay pan. Voy a ir con mi papá porque con mi papá se come bien. Allí es donde yo tengo que estar porque de allí soy. Porque ya no me satisface lo que el mundo me quiere dar para que yo me alimente. La filosofía no llena mi alma. La religión no llena mi alma. La moral ya no llena mi alma. La telenovela ya no llena mi alma. ¿De qué alimentas tu alma? ¿De la televisión? ¿De las noticias? Te conviertes en lo que comes, ¿no? Y tu alma se acostumbra a una rutina y a un ritmo de preocupación, de estrés, de malas noticias. Y así vive tu alma, enferma, anémica, porque no come bien. Pero el hijo pródigo, y unos lo llamaron el hijo móndrigo, ese soy yo. Dice: voy a regresar, porque allá hay abundancia de pan, allá se come bien. El mejor alimento para el alma es la palabra de Dios. No lo va a ser la ciencia, no va a ser el National Geographic, no lo va a ser el muy interesante. No, hermano, estás comiendo alimento de baja calidad. Estás comiendo alimento así, chatarra, ¿verdad? El mejor alimento es la palabra de Dios. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, por favor? Amén. Entonces, si el alma tiene hambre, como dice el rey David, mi alma te anhela, tengo hambre de Dios. Hermanos, ¿cómo son las personas cuando están hambrientas? ¿Cómo andan las personas hambrientas? La verdad. Ah, su. Pónese rock, rock, rock. ¿Cómo les chillan las tripas? Las chiquitas se comen a las grandes, ¿no? Anda que está buscando, a ver. Denme algo, por favor, porque ya llevo tanto tiempo que no como, ¿no? Empieza a haber una actitud, empieza a haber un algo que te hace buscar. Que te hace buscar y decir, ¿dónde quiero probar ese platillo? Y eso es lo que nos pasó cuando venimos a Dios. Pero la Biblia dice en el libro del profeta Amós: vendrán tiempos en los que habrá hambre, no de pan, sino de oír la palabra de Dios. ¿Tu alma tiene hambre? ¿O tu alma está satisfecha? Porque también puede ser lo otro, ¿no? Tu alma ya comió de todo. Y cuando llega a la casa de Dios ya no tiene hambre, ya no tiene apetito, ya no se le antoja palabra de Dios. Pero lo que nos debe de suceder a nosotros, hermanos, es que debemos de instruir a nuestra alma, porque el Salmo 103 dice: alma mía, bendice. Nosotros tenemos que darle instrucciones al alma, porque si no, el alma perezosa, floja, conforme, ahí se queda y no hace nada. Pero tú tienes que darle indicaciones a tu alma. Oh, mi Dios, otro asunto. Tu corazón, tus pensamientos, tú puedes y debes tener dominio propio en todo. ¿Amén o no amén? ¿Ok? Sobre esto, alma mía, esto te conviene. Alma mía, esto es bueno para ti. No le gusta la carne, pero al espíritu le encanta. ¿Amén? La palabra de Dios. Bendice, alma mía. Vamos, no tengo ánimo, no tengo ganas, estoy con problemas. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esfuerce su alma, esfuércela, empújela, muévala para que ella accione. Amén. Porque donde van sus convicciones, va a seguir su corazón. Ajá. Donde esté su tesoro, estará su corazón. Perdón, donde esté su tesoro, estará su corazón. No es al revés, donde esté su corazón, estará su tesoro. El corazón sigue al tesoro. ¿Cuál es mi tesoro? ¿Sí? Acá. ¿Cuál es el tesoro? Aquí. Si el tesoro dice, este es el tesoro, mi corazón va hacia allá. Bendice, alma mía. Empuja. Mi tesoro está en Dios. Vaya. Alma, Dios. Alma, Dios. Alma, Dios. Carne, nada. Alma, santidad. Mi tesoro está allí. Santidad, alma. Santidad, alma. Santidad, alma. ¿Me va entendiendo, hermano? Amén. Entonces, vamos a despertar el apetito del alma por la palabra de Dios. Alma mía. Cuando cantamos ese canto, tengo hambre de ti. Siempre que lo canto, toco mi panza como diciendo, muévete aquí adentro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, no te duermas. Tienes que comer, tienes que alimentarte, tienes que llenarte. Si no, vas a seguir en la misma condición en la que estás. Tienes sed, el alma tiene sed. sed de Dios. ¿Cómo son los sedientos? Una gota de agua. Por favor, hermanos amados, este tema me está gustando. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes sed de Dios? Si no lo tienes, empuja tu alma. Señor, tengo hambre de ti. Y empieza, tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, tengo desesperación por ti. Ven, Señor. Tu alma va a seguir a tus acciones. Pero si tú no accionas, tu alma está cómoda. Tu alma se queda estática. ¿Sí lo entienden? Le estoy enseñando un principio tan tremendo que aunque yo me esté metido en el pozo de la desesperación, sé que hay algo que puedo hacer por el bien de mi alma. ¿Sí? Si yo me muevo, mi alma se mueve. Si empiezo a activar mi corazón, mis emociones, y me empiezo a apasionar, cuando me dé cuenta voy a estar apasionado. Cuando me dé cuenta voy a estar alegre. ¿Sí me entiende, hermano? Recuerde, el alma es barro en las manos. ¿Cómo funciona? Aprenda, hágalo, motívela, muévala, y va a moverse. Amén. Y va a suceder. Y cuando usted se dé cuenta, usted va a estar experimentando esa hambre y esa sed de Dios. Y Dios dice: bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Tu hambre te va a llevar a un lugar y a una donde tú no te imaginas. Cuando Israel tuvo hambre, una mujer salió y después conoció, ¿verdad? Su familia murió y conoció, es la historia de Noemí y de Ruth. Pero el hambre la sacó de la tierra, pero luego regresó y su vida cambió. Si tú enseñas a tu alma a tener hambre y sed de Dios, le enseñas a comer, algo tremendo va a pasar en tu vida. Jamás va a ser la misma. Amén. Oh, aleluya. Vamos a terminar ya. Creo que una de las necesidades más fuertes es la sanidad. De verdad que sí. ¿Cuánto gastas en psicoterapeutas? ¿Cuánto gastas en abogados? ¿Cuánto se gasta hoy el mundo en medicamentos? ¿Cuánto te gastas con el psicólogo? Es una necesidad de tu alma. Es un asunto de tu alma. La respuesta está en Cristo. Isaías 61. Cuando, por eso decimos que hay una interconexión en el espíritu, el alma y el cuerpo, y el alma es el principio inteligente de vida que anima al cuerpo. Cuando el alma está mal, se refleja en el cuerpo. Te enfermas, de verdad que sí. Hay enfermedades mentales y enfermedades emocionales provenientes del alma, solo del estado de ánimo. Por eso digo, si tú aprendes a mover tu estado de ánimo con una actitud diferente, vas a lograr demasiado, te vas a ahorrar mucho dinero y te vas a sentir mejor. Amén. Isaías 61 dice lo siguiente, yo se los leo y voy a concluir ya. Ya. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Los quebrantados de corazón son los que están enfermos del alma. Hoy son más los enfermos del alma que los enfermos del cuerpo. La medicina puede sanar tu cuerpo, pero tu alma, ¿qué sana tu alma? ¿Qué puede llegar a la parte espiritual si no es la palabra de Dios? Si no es su palabra que te viene a consolar, si no es su palabra que te viene a fortalecer, si no es su palabra que viene a darte la motivación que necesitas, la dirección que necesitas, su palabra. El alma está enferma por una sola razón: el pecado. El pecado enferma el alma del hombre. El pecado daña el alma del hombre. El pecado destruye el alma del hombre. Dice el que peca defrauda su alma. Dice la Biblia. El que peca defrauda su alma. Entonces, hermanos, mucho de nuestro estado de ánimo cada día, mucho de nuestra manera de pensar, de ser, de actuar, de hablar, de conducirnos en nuestra vida, está determinado por nuestra alma. Si tú descuidas tu alma, no la alimentas, ¿sí?, correctamente, se va a enfermar. Se va a enfermar. Entonces, el alma es herida por la falta de amor, por los traumas, ofensas. Las palabras hieren el corazón, son como cuchillos. Generalmente las personas heridas lastiman a otros con las palabras. Si te lastimaron con palabras, después tú vas con otro y lo lastimas con palabras. Es una cadena, pero el alma, por ser vulnerable, puede ser lastimada. ¿Qué hace el alma para que no siga sufriendo? Se pone un mecanismo de defensa. Se pone un caparazón donde dice interiormente: jamás voy a permitir que nadie me vuelva a lastimar. Por lo tanto, no puedo amar a Dios. No puedo amar a mi prójimo. No puedo perdonar. No puedo olvidar. No lo puedo superar. No quiero. El caparazón, el mecanismo de defensa que te hace cuidarte de todos los demás, no vaya a ser que te lastimen, te lastima. La violencia, los hechos del pasado, y estamos enfermos. Pero para eso vino Cristo. No vino a los sanos, sino a los enfermos. A los que necesitamos sanidad de nuestro corazón, a los que necesitamos de la ayuda de Dios, a los que necesitamos venir ante su presencia y que Él comience a vendar nuestras heridas, que Él empiece a tomar nuestro dolor. Jesús es el médico de médicos. Jesús es el doctor de doctores. Él es el único que puede meter su mano en tu corazón y hacer una cirugía corazón abierto, sacar el corazón duro y poner un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Solo necesita que tú estés dispuesto y digas: Señor, aquí está mi corazón, sánalo. Aquí está mi alma, Señor. Conoces el dolor, las heridas, sabes el porqué. Dime qué puedo hacer para que mi alma esté sana. Y Dios te dirá: reconoce, perdona, confiesa, apártate. ¿Sabes? Sí. Centros de Avivamiento, Casa de Dios en Córdoba y Iglesia Bethesda en Orizaba. Nuestros valores: renovación, compromiso, esfuerzo, integridad, honor, unidad, amor. Te ofrecemos proyección de películas, videoconferencias, palabra, eventos, consejería, visitas especiales, alabanza y adoración. Nuestros ministerios: evangelismo, alabanza, predicación, artes, oración, ministerio infantil, juvenil, liberación, profético, apostólico, liderazgo y pastoral. Series para el crecimiento y desarrollo. Primeros Pasos. Una serie de mensajes destinada a presentar las bases fundamentales de la vida espiritual en Cristo. El discípulo es un llamado a crecer en la estatura espiritual de un discípulo verdadero, afortunado y maduro. El líder de excelencia es la conclusión de estas series a fin de identificar en las iglesias las diversas estaturas espirituales de los miembros y sus responsabilidades como tales, así como la promoción de su crecimiento hasta llegar a ser un siervo de Dios. Oyendo su voz, transformando vidas, estableciendo el reino. Escuela Profética Dabá, en el fresco mover profético y apostólico. Escuela Profética es un entrenamiento para toda la iglesia, sobre todo los aspectos de la profecía, el ABC de la profecía, el ejercicio del ministerio profético y la autoridad y poder en el ministerio profético son parte del nivel básico de Escuela Profética Dabá. Liderazgo capacitador. Levantar, capacitar, liderar. Es una estrategia de liderazgo con el propósito de instruir a hombres y mujeres para poner en marcha los ministerios en el cuerpo de Cristo con madurez y eficacia, trayendo así el crecimiento de la iglesia. Desarrollar, reconocer y fortalecer ministerios de diversas iglesias bajo el liderazgo del pastor Jorge Luis Martínez y su equipo. Te ofrecemos Escuela de Ministerio por parte de Moris Cerulo. Tiempo de cosecha. Además, 1,000,000 de líderes de John Maxwell. Liderazgo emergente, un ministerio de pesca para el nuevo milenio. Y Escuela Internacional de Liderazgo por Cameron Dodoman. Jornada de liderazgo. Red Ministerial del Reino, constituyendo el ministerio quíntuple para edificar el cuerpo de Cristo, agradece su atención a este programa, esperando que haya sido de bendición. Le invitamos a que nos escuche una vez más en esta programación. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos.